buenos días para todos. Soy la señora Maru, del Jardín 41, Sala Naranja. Hola, hola, hola. Les habla la señora Carolina, de la Sala Naranja. Y hoy estamos festejando el Día de los Jardines de Infantes y el Día de las Maestras Jardineras. Y es para mandarle un beso y un fuerte abrazo al Jardín 41, que está festejando virtualmente el Día de los Jardines. Un beso grande. Así que hoy, por ser este día tan especial, hoy quiero saludar a mis colegas, a mis compañeras del Jardín 41, y les quiero desear que pasen un hermoso día. Hola, soy yo de Sala Naranja. Mando un saludo y a mi señor Carlos y a mi señor Maru. Y mi jardín 41. ¡Feliz día! Hola, mi nombre es Álvaro. Espero volver muy pronto. Saludo a la señora y a mis dos señores. Y al jardín 41. Un beso. A la teña Caro, a la teña Maru, soy Yaña. La teña, te doy un beso y un abrazo al jardín. Hola, teña Aru, teña Aru. Le habla Toro Belín, pero de hecho, el día es Tarín. El día Neno Maru. ¡Feliz día de jardín para todos!